Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana. Yo creo que es un nuevo desafío. Pablo nos está abriendo algunas puertas maravillosas acerca de lo que es su tema en realidad, porque él sigue todavía enfocado hacia la doctrina que él quiere dejar a su iglesia. Bueno, está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez conmigo acá. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestros mejores deseos de bendiciones para usted y sus seres amados. Bien, hemos llegado al capítulo 5 del libro de la carta de San Pablo a los Romanos. ¿Y qué te parece que leamos el primero y segundo versículo del capítulo 5? ¿Cómo no? Para, como un modo de introducción. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este es un texto como para meditarlo más de una vez. Fíjate que leyendo el final del capítulo 4, Pablo ha dejado algo, bueno, no ha dejado, porque uno tiene que entender de que normalmente estos no estaban divididos en capítulos, así que... Pero en el 25 él dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, y entra en el tema que tú acabas de leer. Claro que sí. Interesante, porque él está planteando en este momento una situación maravillosa. Yo creo que habría que leerse con tranquilidad todo el capítulo 5 para poder sacarle, como dijéramos nosotros, extraerle la maravillosa experiencia que Pablo nos va a contar acá, porque aquí hay varias palabras que son muy decidoras en relación a lo que él va a plantear. Mira, nuestro tema en realidad es como decir, vamos a ampliar un poquito el concepto que hemos venido hablando en los temas anteriores. Correcto. Pablo ha hablado de que estamos realmente incapaces de alcanzar la salvación solo por Cristo. Después ha presentado algunos otros conceptos, cómo llegar, pero en la tercera parte, Pablo, tratando de ser muy elocuente con esto, él dice, mira, ni Abraham fue justificado por las obras. Exactamente. Por lo tanto, lo que yo quiero enseñarles es que solamente hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Y ahora él, entrando así en ese concepto, él dice, justificados pues por la fe. Y aquí uno dice justificado, ¿qué significa ser justificados? ¿Qué significa decir, mira, yo estoy limpio de toda maldad, estoy limpio de todo pecado? Pero no estoy limpio en el sentido, verbal, sino en un sentido práctico, porque tú, si te entregas a Dios, si vas a Él, Él te va a decir, eres realmente justificado, o sea, tú estás sin ningún pecado. Y, bueno, sí. Y eso lo dice, pues por la fe, no es una cuestión de teoría, sino es la fe la que está haciendo esto. Fíjate que experimentar la justificación también significa tener paz para con Dios, dice el texto. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Pablo usa la palabra paz 11 veces en el libro de Romanos. Bueno, debemos considerar de que una de las cosas que tenemos que tener claras es que nosotros éramos los enemigos de Dios, no Dios era el que enemigo de nosotros. A veces se presenta como que Dios se aparta de nosotros, como que Dios se aleja. No, no es Dios el que se aleja. Somos nosotros los que nos alejamos. Entonces, esa paz, fíjate, parte de Dios, el tener paz para con nosotros, podríamos decir, las paces, cuando somos nosotros los que hemos faltado. Claro. Él tomó la iniciativa, Él nos buscó, Él hizo el sacrificio, y aún siendo, porque un poco más adelante nos dice claramente que aún siendo nosotros enemigos, estando enemistados con Él, Él fue el que proveyó el sacrificio, el que permitió que nuestro Señor Jesucristo muriese en nuestro lugar. Realmente interesante, Horacio, es este concepto de paz, porque de improviso hay una paz exterior que puede tenerlo la gente, las personas, disfrutar de paz gracias a quizás a personas que lo están protegiendo, diferentes circunstancias. Pero cuando habla de esta paz que ofrece el Señor, es una paz interior que incluso en la tormenta y en la dificultad y en la tribulación la pueden seguir teniendo el cristiano. Exactamente, claro. ¿Entiendes? Porque tú recuerdas que Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, sí, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Te fijas, vuelve esa idea que no nos debemos preocupar nosotros por nuestra aflicción porque Él ya venció por nosotros. Claro. Pero cuando llega la dificultad, entonces uno tiene que mirar y decir, bueno, ¿y qué está pasando? Es que esta paz interior está muy íntimamente relacionada con lo que yo puedo haber conocido, estoy conociendo a Dios. Y entonces me da una seguridad, me da una tranquilidad y me da una paz interior porque la dificultad va a pasar y el mundo puede estarse derrumbando y tú tienes paz y confianza en Dios porque así Él lo ha prometido. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo vuelve a la idea, Pablo, de que esto que Él está ofreciendo, que es fe por la fe, que esto que es paz por medio de Jesucristo, es por Él, por nadie más. Pero luego hay un concepto en el capítulo 2 que es también maravilloso. Perdón, en el capítulo 5, versículo 2. Versículo 2, sí. Como dice, por quien también tenemos entrada por la fe, vuelve el concepto, en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. En esta gracia, eso queda bien claro, que lo que nosotros podemos lograr con nuestra fe es algo que el Señor tiene para nosotros y que es por gracia, no es por ninguna cosa que nosotros hemos ganado, ¿eh? No tenemos mérito alguno, lo venimos repitiendo esto desde un comienzo, que en nosotros no hay méritos, todos los méritos corresponden al Señor. Entonces eso es la gracia de Dios, ese es el regalo de Dios, es lo que nosotros obtenemos cuando creemos lo que Él nos ha provisto. Y creemos en aquel a quien el Señor proveyó, nuestro Señor Jesucristo. Claro. Fíjate que creo que hay algo que también deberíamos mencionar. Cuando nosotros vivimos en rebelión, cuando nos apartamos de Dios, cuando cometemos pecado, generalmente la reacción de todos es la misma, desde Adán hasta nosotros. Porque nos apartamos de Dios, no queremos nada con Dios. Si estamos en pecado, evitamos leer la palabra del Señor, evitamos orar, no nos atrae la oración, y tampoco menos nos atrae asistir a la iglesia. Entonces, eso hace que nos suceda lo mismo que Adán. Tenemos como miedo, tenemos miedo de encontrarnos con el Señor. Estamos viviendo en un ambiente hostil. Pero eso es por nuestra parte, porque Dios nunca cambia, Dios siempre sigue siendo el mismo, Dios siempre está cercano a nosotros, está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros pedimos perdón, a darnos una nueva oportunidad. Y claro, el enemigo se aprovecha de esto y lógicamente que empieza a chantajearnos cuando estamos en esa situación y siempre nos dice, bueno, mira, ¿cómo vas a ser tan hipócrita? Después de lo que hiciste te vas a arrodillar y vas a orar. Y vas a pedir perdón. Claro, ¿y cómo vas a estar estudiando la Biblia después de lo que hiciste? Pero esas son palabras del enemigo, porque Dios, como digo, siempre está dispuesto y siempre dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor está dispuesto, está con los brazos abiertos. Entonces, y cuando recibimos la justificación, cuando recibimos el perdón, comenzamos una nueva vida, es como que respiramos en una nueva atmósfera. Claro, fíjate que en los versículos 3 al 5, Pablo expresa algunos resultados muy, muy categóricos acerca de esto que él ha mencionado en los versículos 1 y 2. Dice, ¿sí? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y es de allí donde algunos dicen, pero ¿cómo en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estoy pensando cómo lo recibieron los romanos esto, entendieron que fue maravilloso. Yo creo que más de algunos, por no decir todos, fueron atribulados por ser cristianos, porque la verdad es que los cristianos estaban siendo perseguidos, aunque en Roma no era tanto, pero esa tribulación va a producir, fíjate, este elemento paciencia, la cual a veces uno quiere que las cosas se hagan muy rápido. Así es. Y quiere que al otro día ya estén listas y usar al Señor para que se hagan de esa naturaleza. Pero la esperanza también, dice él, no me avergüenzo porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, se completa la obra realmente de estos justificados. Bueno, vamos a continuar mañana con nuestro comentario. Que el Señor los bendiga en este día. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.